tenés tu programa y hacete oír. Escribinos a info@labemba.com.ar. Estamos acá de vuelta a Aves al Rescate, con un día hermoso, un poquito de viento, pero muy lindo. Buenas tardes, ¿cómo estás, Bárbara? Bien, bien, acá con mucho frío también, ¿te olvidaste? Hace frío, pero acá como estamos en la radio calentitos. ¿Cambió mucho la temperatura ayer a hoy? Sí, la verdad que sí. Ayer era primaveral, hoy es invernal. Saluditos para Nico, el hijo de Alejandro, que nos está visitando acá en la radio. Saludos para el chino también, que se recupere. Saluditos para nuestra trabajadora social. ¿Cómo se llama? Carolina. Y un saludo para Ángeles también. Y también para Amelia. ¿Ya están todos los saludos? No. Falta un saludo y un abrazo muy grande para el mono. También. Que no pudo venir hoy por problemas técnicos. Sí, y otro saludo mucho más grande, mucho más cálido para Sebastián, que se recupere rápido, que vamos por buen camino. Disculpa, estamos también hoy con una invitada de honor, con nosotros una invitada de lujo, la mamadora. Ella te dirá cuál es tu destino. Mirá vos, o sea, venimos con horóscopo. Con horóscopo, hoy hay horóscopo. Muy bien, dale, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Omar, bien, muy bien. La verdad que... Disfruta. Un poco triste que no pudo venir el mono. Disfrutando. Ya va a venir la semana que viene. Está enfermito, está en cama. Hay que cuidarlo. Vos, ¿cómo andás? Muy buenas tardes, muy bien. Un hermoso día. El Andrés. Un poco triste también por el mono que no vino, pero vamos a remarla, Iván. La remamos. Hola, mamadora. Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, acá con ustedes por primera vez y espero que les guste. ¿Vos? Les voy a decir el horóscopo del día de hoy. ¿Vos? ¿Estás cómoda? Sí, ¿te vos? ¿Sentís bien? No, yo muy bien, me siento bien y gracias por venir. Bueno, muchas gracias por recibirme. Bueno, vamos a ocuparnos un poco de la actualidad, de lo que es, vamos a recorrer un poco las tapas de los diarios, qué nos trae las tapas de los diarios, y van a ver cómo van a ir cambiando... La tapa depende el origen de cada diario, cómo va cambiando. Por ejemplo, el Tiempo Argentino, que es un diario con buena gente, denuncia que hubo complicidad interna en la fuga de los presos. Y es verdad, yo creo que están destabilizando un poco la seguridad, para hablar de inseguridad, para desbaratar un poco, viste, balancear un poco al gobierno, tambalearlo, y no van a poder. Ámbito financiero, avance las obras de las líneas, de tres líneas de trenes. Sí, te escuché. En tres líneas de tren, el Roca lo va a tener también el Estado Nacional, para que funcione mejor. Cristina recibe empresarios. Hay fantasmas, dice. Che. Sí. ¿A dónde hay fantasmas? En el oficialismo. Eso también. También, sí. Sí. Y bueno, ahora nos vamos a página 12. Dice, un túnel demasiado oscuro. Están hablando de vuelta de los presos que escaparon. No me hagas señas, me estás matando. Sí. Y a ver, léete esto, vos. Dale. El cronista. Cronista comercial. Scioli impulsa una reunión del PG para cerrarle la puerta a Massa. Para eso se vinieron a reírnos de nosotros. Estoy nerviosa, no puedo hablar. Perdón, ¿qué pasó con el tema de los presos? ¿Cómo fue el tema de la fuga? Cavaron, algo medio raro, ¿no? No, porque cavaron un pozo de 50 centímetros, 70, creo. 70 metros. 70 metros. Pero, herramientas de, pero tenían todo, tenían bueno, todo. Acá dice, por un pequeño boquete escaparon 13 presos, entre los que hay asesinos, violadores y ladrones de banco. Recapturaron a dos. El jefe del penal separó a 19 guardias y luego renunció. Hubo incidentes y un custodio fue apuñalado. Dios mío, Y bueno, pero normalmente porque la forma que escaparon, herramientas de ellos no tendrían. Fue entregado, fue como liberaron la zona para que se vayan. Las caras de todos ellos. Sí, hay uno que es parecido a vos, mirá. Mira, ¿viste? $500,000 pesos. Ya veo que voy a subir a la trafi y me chupa. Dale, pedilo que después de cobrar, si te equivocaste. Acá también tenemos, mirá. Ahora lo veo, Dan Shari es un psicópata, dice el padrastro de la chica esta que falleció. Cuando antes en una nota decía que hace 11 años lo conocía, que si le tenía que dar un abrazo se lo iba a dar, que era un enfermo, que había que ayudarlo, que esto y que el otro. Ahora salió como es un tipo mediático, no sé si quiere que lo llame Susana Jiménez o alguno en Bendita TV para trabajar, ¿viste? Porque estos son los morbos de la tele. Eso es morboso. Morboso, eso es muy morboso. Que el tipo, el padrastro, diga que fue amigo durante 11 años y después. Le acaba el puñal por la espalda. Sí, ¿qué ibas a decir, Ale? No, iba a pasar Radio La Bemba por el 91.3. Sí. Para comunicarte con nosotros, podés escribirnos a www.labemba.com.ar. A un costado, box. Abrir el micrófono. Hola, no se ahora escucha. Sí, para comunicarte con nosotros, dice, escríbanos a la www.labemba.com.ar, dice, a un costado. Dice. Dice. Si no, seguinos por Facebook, en Abemus Radio. Abemus Radio. El Lobo Verde. Dice, y por email. abemusradio@gmail.com. Arrobar a los caminos. Bueno, y no se olviden de llamar. De llamar al 448-4956. Esto está divertidísimo. Ahora, hola, Caro, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Carolina? Hola, Omar, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, ¿no? Porque veo que te estás divirtiendo de ahí afuera. Estoy divirtiendo muchísimo. Y quería saber qué te estaba pasando. No, muy contenta acá de estar compartiendo con ustedes un nuevo programa. Te cambió la cara el primer día que te di el micrófono, ¿eh? ¿Cómo se va? No se va acostumbrando. ¿Cómo se va acostumbrando uno a lo que tiene en la mano, no? nos vas a ir a un primer bloque. ¿Con qué? Nos vamos por la ciudad de la Vela Puerca. Espero que le guste. Sí, a ver, si no le gusta, ¿qué va a hacer? Una flecha voy por la ciudad sin pulmotor. Voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones de mis ganas de reír. Que le tapen la boca si se pone a discutir. Me lleva la corriente, soy un feliz camarón. Hay que mostrar los dientes si viene de camaleón. No me pregunten más que ya no quiero contestar. Tengo poquito y nada, pero mucho para dar. Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal. Voy lleno de confianza y de respeto en los demás. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón. Que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón. ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco, que la muerte siempre está. Vamos a hablar de algo que nos haga divertir. Que de tanta sonrisa la muerte se va a inhibir. No soy ningún profeta, soy un simple aguantador. Que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar. O me llevan al nicho y como un bicho a terminar. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar. O me llevan al nicho y como un bicho a terminar. Listo, vamos, segundo bloque de acá, Aves al Rescate. No me hagas más señas, me perdés, piba, por favor. ¿Sabés que la primera hoja del diario de hoy del argentino dice que aplicarán duras penas por la fuga de los presos? Quieren comer el guiso libre antes de cazarla. No sé qué es eso. A ver, diputado. Vamos al mundo loco. Ojo, escuchen bien, porque esto es para... Sí. Sentate en la cabeza, dice. Le estripan taburete del cráneo por sentarse en la cabeza. ¿En qué cabeza se sienta? El insólito hecho ocurrió en Alemania, donde un... Omar presidente, se ríe solo. ¿De qué te ríes, Omar? Me estoy riendo de lo que estoy leyendo. De un paciente metálico que se le atravesó en el cerebro. Ahora, dale duro. Mucho sexo te alarga la vida. Estamos al horno, Alejandro. Estamos, sí, estamos ya con eso venimos mal. Vale. Estamos al horno. Se comió una lombriz solitaria para bajar de peso. Qué bárbaro este tipo. Noté la colgada, se comió un pelotazo en la cara. O esta sí, estuvo muerta 42 minutos y lo pudo contar. Ahora esta pregunta, a esta gente nadie le pregunta si hiciste Dios, qué hijo de puta, ¿no? Esta sería una buena pregunta. Si no la embocás, la tenés que poner. Si no te la embocan. Mató a su mujer, mandó fotos a familiares por celular. El mundo de loquito. FM La Bemba. Sí, sí. FM 91.3. Muy bien, en vivo. Si querés guardarlo, nada mejor que los garajes del sexo. Chino borracho se tomó hasta el buque. Sí. Chino. Profe, puso en su Facebook. Hoy tuve sexo con 5 alumnos y acabó detenida. Barbie, terrible. Contalo, ¿cómo estás? Bien, acá en la radio, participando. Hoy hay un tema que es importante, que es la identidad. La identidad donde yo formé parte de esa identidad, ¿no? De liberación. Me habían hecho una nota en Página 12, viernes 8 de enero del 2010, en el suplemento Soy. Entrevista Transformer se llamaba, dice, artista visual desprendido de su obra, maestro de modelos en el arte de recorrer las pasarelas, mujer cuando quiso, chongo para evadir el peligro, sirena o sireno, cuando el devenir de sus huellas lo arrojen al mar, Ariel Gorostiz, alias La Voz, se jacta de todo lo que ha sido y jura que puede ser mucho más. Ese Ariel Lavoe, que hoy es Barbie, que se llora, que es la que les habla, cambió de identidad. Y nada, si querés hacerme algunas preguntas. Barbie, ¿A qué edad vos empezaste a sentirte diferente? Y yo a los 2 años decía que era una nena. Yo nena. Y en la época esa era una época donde la dictadura estaba muy de moda y me flagelaron, ¿no? Psicológicamente. Nunca pude expresar realmente lo que quise ser. Y recién a los 40 años pude encontrarle la punta al ovillo y encontrar mi identidad como Bárbara. Y hoy siendo Bárbara, ¿cómo te sentís? ¿Cómo sentís que la gente te trata? Y la gente te trata como te trata a vos, como te trata a cualquiera. Vas a encontrar gente que te discrimina, gente que no, gente que te acepte. Yo en realidad elijo estar con la gente que realmente yo me sienta cómoda, ¿no? En este caso con todos ustedes, que me siento bienvenida. Bárbara, ¿en algún momento tu familia te discriminó, te quiso imponer que sos varón? Sí, ¿algún tiempo? Sí, me mandaban a jugar al fútbol, me cortaban el pelo cortito, yo jugaba con las muñecas de mi hermana. Me ponía las polleras de pañolense y bailaba mejor que ella. La mandaban a danza a ella y a mí me mandaban a jugar al fútbol. Yo odiada, tenía que hacerlo, ¿no? Como una cuestión familiar, de ética de ese entonces. Hoy por hoy me liberé, puedo decir que me siento una mujer. Estoy haciendo un tratamiento con una endocrinóloga de la Huerta, que le mando un beso enorme, que me está ayudando muchísimo a transformar mi cuerpo para poder ser una mujer completa, ¿no? Para poder operarme algún día y ser completa. Bueno, esto parece, yo creo que te sentís muy bien estando siendo como sos. Sí, la verdad que sí. Y ahora me estaban comentando que ya vas a tramitar el documento tuyo. Sí, eso también es muy importante para mí, tener un documento con mi nombre de Bárbara Bianca Gorostidi, y gracias también a Cristina, ¿no? Que puso esta normativa. La igualdad de género. La igualdad de género. Y bueno, cada uno quiere hacer lo que quiere hacer. Y yo deseo que las personas que me están escuchando y que no se animan a dar este paso, que lo hagan para liberarse, para sentirse que tienen su identidad y que pueden luchar igual que cualquier otro ser humano. Bárbara, ¿sos feliz? Soy feliz, sí, en este momento soy feliz. Soy ¿En feliz quién te inspiraste? En nadie, es un sentimiento. Pero una mujer que te inspire. Bárbara Durán, que era una modelo que me encantaba su belleza. Y nada, y en la mujer en general, yo daba clases de caminar, di clases de caminar a las mejores modelos del país, y las veía y son sensuales. La mujer es mucho más exquisita que el hombre. Hoy te vi caminando, dando clases. Hoy me viste caminando. Sí, muy bueno, muy bueno. 10 puntos. Yo también la vi. De 10 son 11 puntos. Yo creo que para decir y hablar todo lo que vos decís hay que tener mucho huevo. Ovarios. Para hacer lo que estás y conforme como estás. Sí. Enfrentar a toda la gente, a todos los que discriminan y todo. Bueno, Bárbara, una pregunta. Bueno. ¿Qué le dirías a la gente que te discrimina? Que se fijen ellos, que no se fijen en el otro y pierda tiempo fijándose en otro cuando pueden ganar tiempo fijándose en uno para poder crecer más. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, buenísimo. ¿Me das un segundo? Querés participar del debate, podés comunicarte a www.labemba.com.ar. ¿Qué pasó? Bueno, seguimos con las noticias. Entonces, ¿te parece deporte, Omar? Deporte. Bueno, deportes. Fútbol. Ya se pudieron reservar las entradas para el Mundial 2014. Los 3 partidos de la primera ronda costarán entre $2.97 y $578, para los que quieran saber. Un poco de Boca. Trajimos los refuerzos que quería. Angelici aseguró que contrataron a los jugadores que expresamente pidió Bianchi. Después se metió de lleno el tema de lo que preocupaba, la construcción de un nuevo estadio. Por último, opinó sobre los jugadores que abandonaron el club y luego tiraron contra Bianchi. Él dijo, no me molestan las declaraciones que los que se fueron, pero no sirve que hablen cuando se van. Riquelme elogió la entrega de Rivail y Bianchi. Newell's. ¿Sabes? ¿Tenés idea de las entradas? Creo que se vendieron creo que 1,000,000 y pico de entradas. 1,000,000 y pico de entradas en un solo día, en sí. Un solo día. Sí. Y el que más entradas compró fue Argentina. Sí, estaba escuchando eso. El segundo estaba Chile y creo que Gran Bretaña. Ni los brasileños compraron. No. Y Gran Bretaña. Bueno, para comunicarte con nosotros. Escribí a www.labemba.com.ar Cbox. Dice, si no, seguinos por Facebook. Dice, en la Abemus Radio. Logo verde. Ahí está. Bueno, pasa que tengo una letra que me escribió médico. Muy bien. Y si querés por Hotmail, te comunicas abemusradio@gmail.com. ¿Sabes qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos? ¿Sabes qué tenemos? No sabes. Lo mejorcito de la radio. ¿Qué? El horóscopo. Ah. Vamos a saber. Bienvenida. Hola. La mamadora. La mamadora. Hola, sí, buenas tardes. Yo soy la mamadora. Y les voy a leer el horóscopo para de hoy. Con coma, ¿no? Mamá. Mamadora, por supuesto. Para los mal pensados, la mamadora. Horóscopo de hoy. Bueno, le voy a empezar por Leo, que es el que estamos transcurriendo en este mes. Dice que alguien de tu pasado buscará tu ayuda y no tendrás que negársela. Controla tu ansiedad, ya que remueves viejas emociones. Horóscopo de Aries. Despertará en ti una tremenda sensación de libertad. Simplemente te sentirás muy feliz. Posibilidad de accidentes. Cuídate, horóscopo de Aries, cuídate. Sagitario, lee, por favor. Sagitario. ¿Sagitario sos vos? Sí, obvio. Sagitario afronta los hechos como son y disfruta íntegramente sin pensar en el mañana. Prudencia en tus relaciones, pues domina la confusión. ¿Vos de qué signo sos, Carolina? ¿Sagitario, Virgo, eso? ¿De Virgo? El horóscopo de Virgo para hoy. Pon cuidadosa atención a tus sueños. Las estrellas te favorecen y recibirás un mensaje importante que encajará con tus deseos. Muy bien. Libra. Día ideal para ocuparte de la apariencia personal. Inscríbete en un curso de gimnasia o aunque sea salir a correr o a caminar o a ¿Escuchaste, Andrés? Todo el día corro. A caminar un poquito, vamos. La coneja corre. Bueno, Piscis, horóscopo de Piscis hoy. Cae la confianza en ti mismo. Te das cuenta del error que has cometido con un ser querido. Todavía no es muy tarde para enmendar la equivocación. Ale, ¿qué signo sos vos? Sagitario, ya lo leí. Bueno. Le voy a leer el de Cáncer y el de Géminis. El de Géminis, el mío voy a leer. Planetas a contramano. Tendrás ambición de sobra, pero poca fortuna. No lo leas más. El horóscopo de hoy es bueno para Sagitario, para Libra, que tiene que caminar. Y nos manda a todos a la remierda. Bueno, un aplauso. Un aplauso para la mamadora. Gracias. Muchas gracias. Radio La Bemba. Gracias por venir. FM 91.3. Muchas gracias por venir. Te esperamos la semana que viene. Bueno, acá voy a estar. A ver si qué nos traen los astros. Espero que sean mejores que los de hoy, porque los de hoy no hay ganas de leerlos. Hoy no favorecieron a Barbie o a Mariamel. No favorecieron a nadie hoy los astros. Hoy no favorecen a nadie. Hoy hay un viento que se volaron los astros. A Sagitario solo favoreció. Sí, Sagitario sí. Y a Virgo también. A Virgo siempre la favorece. A Virgo siempre, verdad. Pero a mí no me favoreció, así que... A vos te mandaron a correr la coneja. Sí. Escuchámonos un poquitito, vamos a un... ¿A un corte? Sí. Vamos a un corte con el tema de la balada del diablo y la muerte. La renga. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar. La Bemba. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me encontró desvelado, entre dientes oí a la muerte que decía así. Se habrá escapado como la hucha por mirarme. Y esta noche que no cuesta nada, ni siquiera fatigarme. Podemos llevarnos un cordero con solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al Hola, hola, hola, hola, ya volvimos. Hola. ¿Qué tal, Barbie? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, en vivo. ¿Podés? Por FM, La Bemba, FM 91.3. Decino, para comunicarte con nosotros, escribinos a www.labemba.com.ar. A un costado dice C-Box. C-Box. Y seguinos por Facebook en Habemus Radio. El logo verde. Y si no por... si no por Handy. Si no por Handy. Bueno, bueno. El teléfono, a ver, es 444-4444. No, nos van a estar llamando ese número, nos van a verdugar. Les voy a contar una historia. Oyentes... Nosotros, ustedes, quiero que se imaginen. ¿Cerramos los ojos? No, no cierren los ojos. Si cerran los ojos, capaz nos vamos y vos te quedas durmiendo acá. O sea, boludo. Quiero que se imaginen. Había un tipo hablando sobre el éxito en un teatro. Estaba lleno el teatro, estaba colmado. Y de repente salta... un tipo de la primera fila y le dice al que está hablando por el éxito, yo no quiero cambiar. Yo hace 50 años que reparto el pan, hace 50 años que lavo mi camioneta, lo mismo reparto el pan por todos lados y mi camioneta y yo soy feliz. Y bueno, el muchacho este que está hablando sobre el éxito le dice: muy bien, alguien tiene que haber quien reparta el pan, pero después no se quejen cuando le llega la cuenta de la luz, cuando le llega la cuenta del teléfono, cuando le llega la cuenta del gas. Y bueno, todo esto nos trae a pensar de que tenemos que dejar de tenerle miedo a los cambios, porque la vida es un cambio todo el tiempo. En la vida cambiamos todo el tiempo, a veces de opinión, a veces de pensamientos, a veces lo que nos parece hoy una cosa mañana es otra. Y, decilo. No, te estaba por decir que, mira, yo no reparto pan ni lavo la camioneta, dice, pero mes por medio mi señora me rompe las bolas con el tema de los impuestos, la luz, el gas, todo eso. Bueno, pero a veces uno tiene una oportunidad de hacer algo y no la hace por miedo. Entonces... el miedo paraliza. Claro, el miedo paraliza, no lo hace por miedo. Y si no nos arriesgamos a cambiar, nunca vamos a ver lo que hay atrás del bosque. Hay que aprender a correr el árbol para ver el bosque. ¿Se entiende? Sí. Y sí, bueno, pero como te pasa a vos, Alejandro, le pasa a mucha familia. Sí, por ahí, calculo que por sí. Ahí tu señora está rehabilitada para hacer un montón de cosas que de lo que está haciendo ahora. Sí, sí, sí. Y por miedo no lo cambia. Exactamente, es uno de los temitas. Es verdad eso, es verdad. Es verdad, sí. Espero que se siente de sí. No sabía que había venido Bucay hoy con nosotros a la radio. ¿Vino Bucay? ¿Quién es Bucay? Gracias, muy amable. Muchos aplausos. Son terribles. ¿Hablo igual? Igualito. ¿Sí? Pero lo mío es más interesante. Muy bien, me gusta la voz sensual que pones. A ver, decime seguro de vuelta. Seguro. O sea, tiene voz sensual, pero bueno, oyentes, no sé qué. Que la voz sensual. No piensen otra no cosa. Es todo. No es todo. No es león, no es como lo pintan, dicen. Bueno, acá en Radio La Bemba, FM 91.3. Barbie, ¿qué? Seguí. 91.3, seguí. Radio La Bemba, 91.3. Dice, bueno, comunicarte con nosotros, escribinos a www.labemba.com.ar. Le vamos a romper los oídos hasta que nos escuchen. Costado, dice C-Box. Y si te querés comunicar por Facebook, a Avebus Radio, el del logo verde. Por favor, saludos a Alicia. ¡Alicia! ¡Te amamos, Alicia! ¡Un aplauso para Alicia! Un beso grande para Alicia, para la mejor del Cenareso. ¿De dónde te habías escondido, mi amor? Sí. Barbie. ¿Qué pasa? A ver, ¿tenés algún cuentito? Tengo un cuentito que es así, que dice así. Hay dos gays jugando con una pelota de colores al borde de la playa. Y uno se la tira al otro, y el otro al otro, y así sucesivamente. Y agarrarla, y cuidarlo. Cuidado con la arena que está caliente. Cuidado, que viene, que va. La pelota cae adentro del mar. Y uno de ellos agarra, se mete. Y se mete bien adentro para agarrar la pelota y cuando la está agarrando que está afuera dice ¡ah! ¡Un sireno! Y el otro que está adentro le dice ¡más que sireno! ¡Anda a llamar al bañero que me está comiendo un tiburón! Muy bien. Bueno, Barbie. Decime. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gente. Hasta la próxima a todos. Sí. Felicidades, Barbie. Felicidades. Gracias, Nico, por venir. Nico, vení. Nico, decí unas palabras. Vení acá, dale. Vení. Saluda. Nico es el hijo de Alejandro. Nico es el hijo de Alejandro. Saludos. Saludos a todos, no sé. Está todo bien. Mi papá que se mejore. La gente que también está dentro de escenarios, que se mejore, por favor. No sean siempre grandes, no dejen de boludear, dejen de romper la pelota. Muy bien. Liliana. Muy bien, un beso a Liliana. Gracias, mi amor, gracias, mi vida. Gracias, mi cielo. Ah, yo pensé que me decía emocionante, amigo, emocionante. A mi hijo, la verdad que estoy muy emocionado. Te cuento un cuento yo. Estoy muy emocionado que esté acá, mi hijo. Sí, sí. Después de tanto tiempo que no pude estar. Aparte, estuviste toda la semana, nos estuviste diciendo que iba a venir, que iba a venir, que iba a venir y vino. Y bueno, sí, es algo nuevo para mí después de tanto tiempo de no poderle dedicar. ¿Por eso estás un poquito nervioso? No, no estoy nervioso, soy así de estúpido nomás. No, estúpido soy. Por eso. Eugenia. Mamadora. Sí, estuvo muy lindo el programa. Realmente gracias por invitarme. Gracias por permitirme compartir con ustedes estos mates y este lugar. Y muy, muy bueno lo tuyo, Bárbara. Yo realmente te admiro. Te admiro como mujer. Y espero que logres sacar tu documento, como Cristina dijo que se va a permitir hacerlo, y que lo puedas lograr. No, nunca es tarde para eso. Sí, me encantaría ser una mujer completa. Eso te deseo. Lo mejor para vos y para todos los chicos que comparten esta radio. Lo mejor para todos. ¡Bravo! ¡Un aplauso! Un aplauso grande. Y algo más, como me enseñaron en 7 meses que estoy acá en un tratamiento, todo se puede y todo se llega. Yo creo que poniendo se puede todo. Por supuesto. Todos tenemos una segunda oportunidad. Vamos a la última información del día. Se está excavando en una casa de Morón, en una mansión, que aparentemente era un centro clandestino. En este momento están buscando, están haciendo excavaciones. No está nada confirmado. No, esta noticia de último momento. ¿Sí? ¿Qué mirás? Qué bárbaro, ¿no? Que en una mansión, porque no es en una villa, siempre con las villas, todo pasa en las villas. Sí. Es en una mansión. Sí, qué bárbaro. En una mansión, sí. Se está en este momento rastreando el lugar y buscando a ver si eso es cierto. Esa es información de último momento. Aves al Rescate se está despidiendo con... Vamos al cierre con el tema Luna de Miel de Virus. Un saludo y felicitaciones, Barbie, por tu identidad. Muchas saludo gracias a toda la Andrés. Gente que no pueda hacerlo, que se anime. Y un saludo para los chicos del Cenareso. Para toda residencia. Saludos para la residencia. Barbie. Un beso grande para todos los que nos ayudan a hacer esto y nos dan la posibilidad de estar acá en este momento. También. Exacto. Un beso para. Abrazo. Sí. Para. Chau. Chau. Chau. Chau. Chau. Chau. Chau. Chau. Chau. Y un beso.